La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...23 de julio... es día martes. Escuchemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: "Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo." Pero él respondió al que se lo decía: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?" Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre." Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy, retomamos a San Mateo en el Evangelio y es parte del capítulo 12 de este Evangelio. Y hoy retomamos esta temática. Si ayer nos fijamos en María Magdalena como discípulo, hoy fijémonos en la Virgen María. Si María Magdalena fue modelo, testigo de la resurrección, María también. Pero hoy es otro el énfasis que pone la palabra de Dios. ¿Por qué María? ¿Por qué aparece así en estas circunstancias? Muy probablemente uno de los primeros testimonios que los evangelios conservan de la Virgen María es que se dispuso a ser discípula, a estar ahí. Es muy probable que la necesidad haya surgido, porque algunos de los primeros cristianos, sobre todo algunos, pues que tenían, como era natural, un cierto parentesco de sangre con Jesús a través de María o a través de José, ¿pedirían derechos? ¿Exigirían derechos? Pues a lo mejor alegaron cierta cercanía, cierta familiaridad, pero ojo, a causa de la sangre. El evangelista aprovecha hoy lo que escuchamos para señalar que la pertenencia a la nueva comunidad de discípulos no viene por la sangre, no viene por la descendencia, sino por la disponibilidad para cumplir la voluntad del Padre. Hoy en el Evangelio aparece con toda claridad: el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por otro lado, Mateo y muchos cristianos vieron en María un ejemplo discipular. ¿Por qué? Por su disponibilidad, por su actitud generosa, por su autenticidad para cumplir la voluntad de Dios. Creo que esto ayudó para ir comprendiendo e ir aceptando de mejor manera, con mayor alcance, lo que significó y significa su maternidad. Es disponibilidad. Es gracia, es gratuidad. Esto me hace pensar cómo nuestro tiempo, qué diferente. Hoy hablamos de derechos, no de gratuidad. Hablamos de derechos, no de generosidad. ¿No estaremos cambiando el fondo de los valores? Piénsalo. Es día martes. Saludamos a todas las brígidas hoy en su día. Buen día.